Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Quizá la información no parezca tocarnos muy de cerca, pero nos toca. Luego, el milagroso fabricante de pequeños bloquecitos de plástico para armar tuvo pérdidas millonarias el año pasado y ahora incursionará en los juegos electrónicos. No deja de ser una derrota para la imaginación. Hasta ahora Lego parecía ser el último bastión frente al oleaje robotizante de los juegos que hipnotizan a los niños y les van secando de a poco el cerebro. Ahora, frente a las urgencias económicas, cede y se une al cortejo funeral del incomparable gusto por inventar nuestros propios juegos y a nuestros compañeros de juegos. Detesto citar a los clásicos, pero uno de los hechos de los que más me enorgullezco es de haber elaborado en la primaria con una caja de zapatos una máquina traga canicas que me permitió reunir una pequeña fortuna de ellas. Mis compañeros tiraban a pequeños hoyos perforados en la tapa que ofrecían diferentes premios. Todavía conservo por ahí un morralito lleno de agüitas que me traen buenos recuerdos, recuerdos buenos cuando las miro a contraluz. Cuando tenía 5 años, mi hijo Guillermo era un niño moto. No es que fumara. Lo que pasa es que él se creía motociclista permanente en una moto imaginaria. ¡Guillermo! Le llamaba yo y entonces él trataba de arrancar rum, rum, rum, aunque a veces se ahogaba y no arrancaba. También sufría accidentes y quedaba tirado bajo el imaginario corcel de acero hasta que lo íbamos a levantar. Antes de sentarse a comer, recargaba la moto en la mesa, se quitaba los guantes, el casco y rechazaba la sopa. Es la gasolina, le decíamos. Entonces comía una poca. Los juegos de Daniela, una niña a la que conocí, eran una delicia. Como jugaba sola, inventaba, por ejemplo, que era una azafata. Formaba entonces los vasos que encontraba en una hilera y los recorría preguntando a cada uno qué es lo que deseaba tomar. De inmediato tomaba la orden del vaso, murmuraba aún con todo gusto y servía un poco del refresco que más se parecía por el color a la bebida que le habían pedido. Con un no hay de qué, continuaba su camino hasta agotar la reserva de refrescos de la casa. Cuando una prima llegaba para visitarla, integraban cada una su cuerpo de ballet. Todo era desde luego imaginario. Luego se separaban para ir a poner los bailes y ensayar con sus bailarinas. Una hora o una hora y media después, cuando las dos se declaraban listas y sus bailarinas se sentían capaces, volvían a la sala, convertida en teatro para los fines de la imaginación, y se sentaban juntas en el sofá a presenciar la función. Les toca las tuyas, decía una de las dos. Ponían un disco, Cascanueces, por ejemplo, y miraban atentamente la evolución de las supuestas bailarinas. Aplausos. Luego tocaba a la otra. El Lago de los Cisnes podía ser. Y al final había también aplausos entusiastas y en ocasiones hasta un bis, una repetición. Es hubo en que las primas llevaron su creatividad demasiado lejos. Inventaron que pagarían una manda de rodillas y así dieron varias vueltas al jardín adoquinado. Terminaron con las rodillitas sangrantes. Accidentes aparte, era una maravilla jugar. Comprendo que las cosas cambian y que deben cambiar. Pero me pregunto si esos robots que juegan en el restaurante, en la iglesia, en el jardín, frente al televisor o aún en el baño con pequeños aparatos cuyos botoncillos aprietan alternativamente durante varias horas, se divertirán tanto como los niños que fuimos cuando aprendíamos a jugar y nuestra imaginación no estaba acotada todavía por los chips y los LEDs que han programado otros. Hoy puede ser un gran día y mañana también.